Cuando escucha los ritmillos se te caen los sudores. Esto es nota de trajero, platos frescos con valores. Supercaco mandó eso, los auténticos sabores. Ve, prepárense, que esto va bien, lo pueden ver. Agarrarse los cojones que se os puede caer. Aspira fuerte de este humo que va a aparecer. Son los vapores de la sangre del sur. ¿Te parece bien? Intento yo aplicarme a la norma, ser buena persona, pero si no me dejan las putas hormonas. Intento castigarlas y empeoran. Comando E tiene la culpa. Golfo, grandes como Roma. ¿Y quién me iba a decir a mí que lo poquito que tengo lo pago para ti? Si me empiezo a reír, no te vayas a confundir, que lo que te iba a decir ahora lo vas a decir. Vamos dando la cara, vamos dando la emoción, sonando el comando E, Lolo, de muerta la acción. Sin ton ni son, solo con intención de crujir el planeta, poner a los hits de intención. Son raros doler y es que nadie nos ve. De la casa a la plaza donde te metes, ven. En tu Mercedes, ven, voy a ponerte a 100. Tirará de este CD más que de los CB. Y que si ya de Sevilla, te querí ya y ya. Vámonos pa' allá, que sepa lo astilla. Con sonido espacial, sí, y un fin de semana. La super que la mala te cortarán las alas. Y si la talas, toma, y siempre alguien toma. Aunque llega domingo y caigamos en coma. Oh, Oma, quédate con esto y recuerda. 3 millones de moscas no se equivocan, come mierda. Yo no vuelvo a las ciudades intentando resolver los problemas que el mundo tiene, porque el mundo me la pela. Me preocupo de los míos y de ser número uno en ventas en gasolineras de España como Camela. Lo que ganamos día a día va para la alcancía. Y pensar que me preocupaba en saber cómo te caía. Ahora, aunque suene extraño y otro empeño, no te engaño, es ganar el título de hijo de puta del año. No me extraño que son los cristales lo que yo empaño. Gacho, mira que hechuras tengo, que no se dejan ver. Supercámara Rodríguez, vuelvo al comando, que suma y sigue. You follow the leader, man. La gente pide, entonces yo la lío. Con lo nuestro me avío. El mundo es mío, pokéatelo tú, que de tu mundo no me fío. A lo gordo, mira como me estiro para arriba. Sevillano suicida, mantén cabeza erguida. Mirada fija, cerveza fría. Y para hablar mierda de Sevilla no gaste saliva. Calla, amor en raya, ponte una tapita ya. No falla, es más, en tu cara da ya. Estalla, Andalucía es mi medalla. Vayas donde vayas, allí estarán. Comando G, directo al punto. Señorita con bonito conjunto, ¿por qué me confundo con este mundo tonto? Tonto, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira quiénes están dando la cara con la ruleta rusa. Super, super, cae la mala. Señorita, reacción, todo el mundo haciendo el cabrón. La vida es sencilla, algo brilla y no es el sol. Hago lo que quiero porque es mi condición. No tengo trabajo, pero tengo educación. Sí, señor, las cosas parecen lo que son. Siempre quedan motivos para una celebración. Sigo con el mismo tran tran y la misma equipación. Sí, controlo la situación. Todo lo que hago merece una ovación. Jugada tranquila, sin premeditación. No me hace falta ninguna aprobación. María Rodríguez cerrando la función.